Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Semillas desde Chernóbil. Lino es una planta anual de unos 80 centímetros de altura que produce unas flores con 5 pétalos y unos frutos llamados gárgolas. El lino es originario de la región de los ríos Nilo, Éufrates y Tigris, pero su cultivo se ha ido extendiendo al resto del mundo, adaptándose incluso a climas fríos, de manera que en la actualidad el máximo productor mundial es Canadá, seguido de China y de Rusia. Su cultivo se remonta al antiguo Egipto, de manera que las momias egipcias solían estar envueltas por tejidos de lino. Aunque la mayor aplicación del lino es en la fabricación de telas a partir de las fibras del tallo, las semillas también se utilizan para la extracción de aceite, dando el llamado aceite de linaza, que se usa para consumo humano, pero también en la industria cosmética, en la fabricación del linóleo, que es un material utilizado para construir, por ejemplo, recubrimientos de suelos, y en la dilución de pinturas de telas. En Bolivia, Perú y Colombia también se prepara un refresco a base de semilla de linaza molida, acompañado de un poco de zumo de limón. Científicos de Eslovaquia, República Checa y Ucrania están llevando a cabo un estudio sobre el efecto de las radiaciones ionizantes sobre el crecimiento de las plantas. Básicamente lo que están haciendo es crecer algunos cultivos en zonas contaminadas alrededor de la central de Chernóbil y compararlas con plantas crecidas en una zona cercana, pero no contaminada. Los resultados de estos estudios, financiados con fondos de la Unión Europea y del gobierno eslovaco, se van haciendo públicos en la página web Seeds of Chernobyl y en publicaciones científicas. La más reciente de estas publicaciones ha aparecido este mes de noviembre de 2013 en la revista Journal of Proteomics. En ella se comparan los resultados del cultivo de lino en una zona contaminada respecto a una zona cercana no contaminada. Como es esperable, las semillas cosechadas en la zona contaminada contienen trazas de elementos radioactivos como el cesio-137 y el estroncio-90, no presentes en las procedentes de la zona no contaminada. Pero lo más curioso de este estudio es que, aunque las semillas cosechadas en ambas zonas tienen un tamaño similar, las procedentes de la zona contaminada contienen aproximadamente un 5% más de aceite que las de la zona limpia. Al analizar las proteínas contenidas en la semilla, se ha observado cómo las semillas de las zonas contaminadas contienen mayor cantidad de los enzimas necesarios para la síntesis de aceite, lo cual explicaría su mayor contenido. Lo que no parece tan claro es la razón por la que una planta cultivada en una zona contaminada radioactivamente ha de acumular más aceite en sus semillas. Aunque en realidad parece ser que esta es una respuesta común de ciertas plantas cultivadas en condiciones de estrés. Se observan efectos similares sobre el contenido de aceite en plantas cultivadas en condiciones de sequía o en condiciones de alta salinidad. La planta proveería a sus semillas con una mayor cantidad de reservas nutricionales en prevención de que deban germinar en condiciones desfavorables. Hasta aquí los resultados parecen coherentes y las conclusiones razonables. Pero hay un problema, es que esto mismo no ocurre en todas las plantas. Los mismos investigadores hicieron un experimento idéntico en las mismas zonas, contaminadas y no contaminadas, y en los mismos años, pero en este caso utilizando soja en lugar de lino. Y observaron un efecto exactamente contrario, es decir, las semillas de soja procedentes de las zonas contaminadas contenían un 20%, entre un 20 y un 25% de aceite, menos de aceite, respecto a las procedentes de las zonas no contaminadas. ¿Por qué estas diferencias? No se sabe. Como los investigadores dicen en su artículo, los estudios continúan. Esperemos que en el futuro obtengamos una respuesta. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.